Aló, Ámsterdam. Presenta en forma exclusiva ING Bank. Más fuerza, más mundo, más banco. Buenos días, Jorge Valdés. Buenos días, Ámsterdam. Buenos días, Ligia. ¿Cómo te va? Un cordial saludo para ti, para la audiencia, para los amigos y los colegas de la radio. Igualmente para ti. ¿Cómo está el tiempo por allí? Excelente otoño en Holanda. Con sol y unos 15 grados de temperatura, amaneciendo y anocheciendo con espesa niebla, pero luego se despeja y el día queda espléndido. Titulares internacionales de la prensa de hoy son la tensa situación en la frontera entre Irak y Kuwait y el lento proceso democratizador en Haití. Internamente, como de costumbre, el país sigue tranquilo, sin noticias políticas de trascendencia para la audiencia del Uruguay. En el ámbito deportivo, se espera el partido de mañana entre la selección de Noruega y Holanda en el marco del Grupo 5, clasificatorio para la Copa de Europa de Naciones. Este grupo, como todos los demás, después de la desintegración de Europa del Este, está integrado por 6 países. Después de haber disputado un encuentro cada uno de ellos, la tabla de posiciones está emparejada. Como en el Mundial de Estados Unidos, cada partido ganado suma 3 puntos y con ellos aparecen en cabeza Checoslovaquia, Holanda y Noruega, separados solamente por la diferencia de goles y nada más. Las cenicientas, por el momento, son Rusia Blanca, Luxemburgo y Malta. Clasifican los 2 primeros. Veremos qué pasa. Y vamos a hablar de Lola. Los ladrones. Otro robo importante en Ámsterdam. Por segunda vez en el lapso de 3 meses se sustrajo una tela importante del mismo museo, la Casa de Rembrandt, visitada anualmente por 150.000 personas. La tela, que no se sabe si es original o si es atribuida al célebre pintor flamenco, es un óleo sobre madera de 30 por 40 centímetros pintado en 1647. Se llama Hombre con Barba. Con una maza, los ladrones destrozaron los cristales blindados del frente del edificio y en un abrir y cerrar de ojos se esfumaron caminando en pleno centro de la capital holandesa. El edificio, como es natural, posee un sistema de alarma conectado directamente con la central de policía. No fracasó y las autoridades llegaron a los pocos minutos. Todo en vano. La tela ya había desaparecido. No hay declaraciones oficiales de la dirección del museo sobre los detalles del hecho, así como se desconoce si el sistema de seguridad había sido revisado cuando hace más o menos 3 meses en el mismo museo desaparecieron 2 óleos de Peter Latzmann, maestro de Rembrandt. En esa oportunidad, sin romper los vidrios, pero destrozando la puerta principal. Incomprensible. La obra robada no se ha valorado, pero los expertos aseguran que este tipo de pinturas, por su categoría y fama mundial, son imposibles de comercializar en el mercado internacional del arte. Lo que puede esperarse es poco. Nadie sabe los por qué, si aquella aseveración es válida, salvo que la sustracción haya sido efectuada por orden de algún maniático tercero que se deleitaría en solitario contemplándola. Los antecedentes llevan al pesimismo porque las telas robadas hace 3 meses, que fueron 2, reitero, todavía no han sido recuperadas. Ni hay signos concretos aún de quienes perpetraron el delito. Radio Sarandí, Jorge Valdés. Gracias, Jorge Valdés. Nos encontramos el próximo jueves. Que pase muy bien. Aló, Ámsterdam.